sigue queriendo. Yo ya no soy lo mismo. Tu boca ya no besa igual. Y si no existe un abismo que me hace tanto mal. Cuando baila no me abraza. Solo sabes disimular. A todo lo que te propone, a todo lo que digo yo. Tanga. Cuando baila no me abraza, solo sabes decir no a todo lo que te propone, a todo lo que digo yo. Tú me vas a dejar y yo te seguiré queriendo. Y no quiero llorar aunque mucho estoy sufriendo. Y comienza a llover sobre ti, sobre mí y el amor. Para Gabriela, para Lucy Lizzy, también para la familia Mamani, para Benito, Gloria, Ino, Mari, Jessica, Vicky y Tanisha. Ahora sí, Radio Frecuencia Popular. Para Carolina, Felicia, Berta, para Rolando, para Felicia Machaca, saludos especiales para la familia, familia Colque, Tacna, y en Chunguyo y Ochanaya. Arriba, arriba, amigos, ahí está la gente. Saludos para la mesa número 34, para Carlos Alberto Condeso, que hoy está de cumpleaños. A nombre de todos los amigos de Chunguyo que dice son vendedores, los reyes de los artefactos allá en el mercado 12 de mayo y polvos rosados. Muchas gracias, Tacna, por estar con Impacto. Impacto, te queremos mucho a cada uno de ustedes. Y arriba, para ti, traicionera, con amor.